Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos encontramos imbuidos en toda la parafernalia y en toda la fascinación por Harry Potter. Definitivamente es una película que nos está restando audiencia, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen, su programa favorito. Le doy la bienvenida y las buenas tardes, días o noches a nuestra querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, querida Lupita? Muy, muy bien, mi estimadísimo Roberto Coria. La verdad, muy contenta en una emisión nueva de Testigos del Crimen. Y decía yo que estamos en plena Harry Potter manía. Abel Cobo se encuentra del otro lado del cristal, está con una cicatriz que se pintó con forma de relámpago, con lentes, con capa de Hogwarts y demás. También está asesorándolo técnicamente Paulina Villavicencio. Les comentamos que tenemos vías de comunicación para que pues, nos hagan saber sus opiniones. Un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Tenemos nuestro sitio web flamante remodelado. Por ahí han habido algunos comentarios encontrados sobre la nueva imagen. Ya lo platicaremos. www.testigosdelcrimen.com. O también envíen un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También tenemos acceso a las redes sociales. Está nuestro Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen, donde rondamos un poquito más de 1,500 amigos o algo sí, así por el sí, estilo. Sí, ya ahí vamos. Digo, todavía no llegamos a CinemaNet, pero nosotros tenemos buenos adeptos y seguidores que están muy al pendiente a través de esto y también a través de Twitter en www.twitter.com/testigoscrimen. ¿Y por qué no? Por favor, escúchenos y voten por nosotros a través de iTunes. Es una buena opción para descargar, para escuchar, para estar al pendiente de Testigos del Crimen y de paso votar, ¿no? Claro. Tenemos muchas cartas que nos han enviado nuestros distinguidos escuchas, querida Guadalupe. Claro que sí. Fíjate que uno de los correos más frecuentes que tenemos y también de los comentarios a través del Facebook es la dificultad que ahorita están teniendo en bajar los podcasts. Ya saben que cuando hacemos una renovación, ahora sí que remodelamos la casa, ocurren un sinfín de cosas hasta que se vuelve a reajustar. Entonces, esta es una de ellas. Uh-huh. Ya vieron que hay nuevas imágenes, nuevas formas, nueva forma de acceder a los programas, etcétera. Entonces, sí está costando en algunos lados un poquito más de trabajo. Tiene que ver también si con qué sistema lo están llevando, en fin, todas estas cosas. Pero cualquier duda que tengan, cualquier dificultad, cualquier sugerencia también, por favor háganosla llegar. También a eso se debe de repente nuestro pequeño retraso en las publicaciones, porque bueno, estamos remodelando la casa y como exacto, buena remodelación, en vísperas de nuestro quinto aniversario, que uh-huh, ya son 5 años, Roberto, estamos con detalles técnicos. Sí, todo se está arreglando, todo se está trabajando, el equipo de Interplanet está pues muy atento a todo esto y pues esperemos que quede funcionar lo más pronto posible para todos ustedes. Creo que sí, porque hay varios de que dicen, ¿cómo es posible que esto, que está costando mucho trabajo? Entonces, por ahí vamos. Fíjate que nos escribe Marta Inés Insaurralde desde Asunción, Paraguay, donde también nos marca esto de los episodios que a ella se le facilitaba más, en donde decía episodios y bueno, se desplegaban las páginas. Vamos a tomar en cuenta tu sugerencia. Ella es diseñadora y confeccionadora de ropa que nos escucha mientras en largas horas de madrugada se pasa cosiendo. Bueno, somos su compañía. Muchísimas pues, gracias. Pues qué placer acompañarla. Saludos. Es un gusto y placer. Dicet que nos manda a felicitar y que le gustó el cambio de imagen. También Lorena, que dicen que no nos tardemos tanto en publicar. Ahí la llevamos, ahí vamos. Pobre Abel, está trabajando pero a 100 por hora, pero ahí van los episodios. David Banda también nos saluda. Jessica Rodríguez nos saluda y nos felicita. Y fíjate que hace una pregunta muy interesante acerca del programa de necropsia. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando la víctima, en estos casos que se hablaba, el doctor Suastegui que comentaba, es un donador? ¿Ves que hay muchos que... Sí, que tienen que su tarjetita firman, de que, por favor, tarjeta. Utilicen mi corazón para algún proceso, no sé. Fíjate que es una buena pregunta. Yo, la verdad, en experiencia directa, uh-huh, no me he topado con ningún caso similar. En teoría, es una investigación por una muerte violenta. Entonces, cualquier situación se extingue y el cuerpo de la persona queda a reserva de lo que necesite la Procuraduría de Justicia. Pero bueno, es una buena inquietud. Voy a preguntarlo a las personas que saben y por ahí ya lo estaremos comentando en estos micrófonos. Sí, porque también yo creo que aquí es dependiendo, bueno, no sé qué tanto, también estoy suponiendo, qué tipo de muerte haya tenido la víctima. Uh-huh. Porque igual si es donador de órganos y fue, no sé, un accidente automovilístico, alguna cosa por el estilo, quizá con dificultad haya quedado algún órgano bueno, ¿no? Y recordemos que también el sistema de donación, pues tienen ciertas reglas acerca de lo cómo debe de estar el órgano a donar y en cuánto tiempo sucedió. Porque yo sí he sabido de donadores, por ejemplo, de órganos que han fallecido lamentablemente en accidentes, principalmente de moto. Uh-huh. Y que dependiendo de las horas que haya tenido de fallecido, todavía se puede rescatar los órganos que él ofreció y se llevan a donde se tengan que llevar, pero pues habrá que ver todo lo que hay alrededor de esta legislación, ¿no? Sí, buena pregunta. Pues muchas gracias y ya la platicaremos. La investigaremos. Uh-huh. Y fíjate que Eduardo Quispe Suxo, espero haberlo pronunciado bien, nos ojalá, escribe desde Lima, Perú, nos saluda, nos felicita y dice que le gustan mucho los programas. No, pues ojalá que nos siga escuchando y muchísimas gracias por su compañía. Bueno, por favor escríbanos, ya les acabamos de mencionar las formas en que pueden hacerlo, porque nos interesa bastante conocer su opinión para saber y para modelar cuál es el camino de este programa. El día de hoy tenemos un caso que puede parecer ordinario, sucede cotidianamente, digo, es ilustra cuál es uno de los móviles más viejos para matar a alguien. Ahorita vamos a llegar. La historia inicia de una manera pues romántica, idílica, pareciera que el amor está en el aire. Por ahí Abel Cobos ya programó el tema de Zorba el Griego, esta película protagonizada por Anthony Quinn y de la que todos conocemos su música, incluso la hemos bailado. Por ahí está la película de Mi gran boda judía. Nos sirve para ambientarnos en dónde nos encontramos. Entonces es el año de 1985. Lisa Paspalakis, espero haberlo dicho bien, una mujer que nació en 1960, chica atractiva, inteligente, trabajadora, hija de un acaudalado empresario griego norteamericano, porque en este seno se da el caso que nos ocupa el día de hoy, alojados en la zona de Daytona Beach, en Florida, un sitio pues acaudalado, llamado por algunos la Pequeña Grecia. Es presentada a un joven inmigrante, también griego, llamado Constantín Fotopoulos. Él nació en 1960 y sus amigos le decían Costas, de cariño. Pues él era un joven atractivo, definitivamente pues no era mi tipo y no sé si el tipo de alguien más, pero era como que el prototipo del joven griego, ¿no? Con estas facciones muy características, el bigote poblado, las cejas pobladas, el cabello negro muy abundante. Ya vieron ustedes su fotografía en nuestro sitio web. Y él era carismático, él encontró la manera de pues de flechar a la chica. Y a los 6 meses, tan, tan, tan, tan, se casaron. Pues sí, ahí parece ser que el amor surgió de repente, amor a primera vista, y todo pues indicaba que iba bien las cosas, ¿no? Todo marchaba, pues familia de griegos, todo quedaba ahora sí que en los lineamientos que ellos querían. Costas, fíjate que tenía una afición muy, muy particular acerca de las armas de fuego. Le gustaba jugar con ellas, coleccionar, pues todo lo que tuviera referencia a todo esto. Aparte, bueno, pues era un joven normal, ambicioso, Y bueno, pues, como muchas historias, comienza a trabajar con su suegro. Uh-huh. Porque, bueno, había levantado todo un negocio en el cual también trabajaba el hermano de Lisa. Y Lisa y ellos respaldaban y apoyaban a todo este negocio. Y bueno, pues, siendo el esposo, pues, también entra a trabajar con el suegro. Y bueno, pues, ¿por qué no? Se daba la gran vida. También sí, claro. Le gustaba vivir y gastar a lo grande como millonario, ¿no? Pues manejaba autos muy costosos, hacía continuos viajes de placer y pues también vestía ropa de marca muy costosa, de diseñador especial, en fin. Hasta que decide abrir su propio negocio, que era un billar llamado Top Shots. Sí. Sí, hasta ahí, pues, todo bien, normal, sí pues, estrafalario, pero... Era un chico que si bien lucraba con, pues, todos los bienes, toda la comodidad que le proporcionaba su esposa y su familia, pues, era emprendedor, tenía la iniciativa de abrir su propio negocio. Muchas personas que se encuentran en estas condiciones, pues, solicitan el apoyo económico de su familia política e inician su propio esfuerzo, inician su propio negocio, y, pues, eso es bastante legítimo. Claro. Muchas personas lo hacen cotidianamente. ¿Pero qué te crees? Súbitamente el papá de Lisa fallece. Sí. Fallece aparentemente de un ataque al corazón. Esto obviamente convierte a Lisa en una heredera pues más que solicitada. O sea, Constantín se ve pues comprensivo, la apoya en ese trance, en esa pérdida. Pero evidentemente nos deja la duda. ¿Verdaderamente tenía intenciones lícitas? ¿Qué les parece si se los platicamos cuando regresemos de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia... Un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresemos a Testigos del Crimen y estamos conversando acerca de Costa Fotopoulos y las intenciones, pues ya no sabemos si emprendedoras, si de buen esposo, de buen griego, de buen ciudadano, no lo sabemos, pero vamos a develar qué se traía entre manos el buen Costas. Bueno, pues ya abriendo su negocio, después la esposa que quedó como heredera de una gran fortuna por parte del padre y con todo esto, pues parece ser que la pareja andaba pues en una situación bonante, muy buena económicamente, aparentemente no había ningún problema y la pareja transcurría normalmente su vida de casados, ¿no? Con todo esto, bueno, pues él necesitaba apoyo en su trabajo y en otras cosas, y Costa contrató a una joven de 18 años con antecedentes por robo y tráfico de drogas llamada Deirdre Hunt, ¿sí? Ella nace el 2 de febrero de 1969 y la mete a trabajar ahí, la solicita para trabajar como cantinera dentro del billar, ¿no? Entonces pues, se sabía muy bien los movimientos que había que hacer, el trabajo con la clientela, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues no se quedó solamente como una empleada, sino también que al poco tiempo se convirtieron en amantes. Uh-huh. Entonces, hay un enganche muy interesante y muy particular entre Costa y entre Deirdre. Había entre ellos como una complicidad entre la ambición, entre el dinero, entre muchas otras cosas. Pues empieza a contemplar esta pareja que muy poquito lo separaba de una cuantiosa herencia, de una uh-huh. fortuna bastante, bastante buena que les podría haber alivianado la vida por muchos años. Y esto es algo que empieza a rondar alrededor de los amantes para empezar a formular muchas cosas que pasan después. Y además, junto con esto, junto con la fortuna, pues Lisa tenía un seguro por $700,000. Mucho dinero y evidentemente más en aquella época. Completamente. Entonces, empiezan entre el ir y venir a planear algo diferente. Sí, como que querían, o sea, se dieron cuenta que les estorbaba Lisa para acceder a una gran fortuna entre el seguro y la herencia de la chica. Ellos comienzan, Costas y Deirdre, comienzan a audicionar, y estoy haciendo signos de comillas, a varios parroquianos del billar para que les ayudaran. Obviamente, las personas que frecuentaban este lugar, pues tenían pues una reputación bastante cuestionable, ¿no? Se distinguían por ser las personas más bondadosas. Es entonces como uno, cuya identidad no es revelada por motivos de secrecía de la investigación, se compromete a cometer el homicidio, pero finalmente decide no hacerlo, se queda con un dinero que le dan por ahí y se da la media vuelta y se va definitivamente. Entonces ellos se quedaron, pues como dice el dicho aquí en México, chiflando en la loma. Se quedaron sin una persona que fuera suficientemente capaz de realizar el acto. Es entonces como contrataron a otro chico. Se llamaba Brian Chase, tenía 18 años, era un adicto al LSD, alcohólico, que frecuentaba el establecimiento. Y él dice, pues yo voy a completar la faena. Entonces, muy sencillo, toma una pistola, se mete a la casa de los Fotopoulos la noche del 4 de noviembre de 1989. Planea robar, hacer pasar todo como un robo. La pareja Fotopoulos está durmiendo en su cama apaciblemente. Entonces este chico se acerca amparado por la oscuridad. Le pone la pistola, una calibre 22 en la cabeza a Lisa y le jala del gatillo. ¡Puf! La detonación tremenda. Entonces Costas se despierta muy asustado. ¿Qué está pasando? ¡Me están robando! ¿Qué toma sucede? Toma una pistola Walther PPK que tiene abajo de su cama, que la tenía para su protección, en sus propias palabras. Entonces, ¿qué hace? Le dispara en 8 ocasiones al agresor y lo mata. Entonces, ¿qué piensan las autoridades? Bueno, el hombre estaba defendiendo su patrimonio, fue legítima defensa, pero había muchísimos aspectos que despertaban o que invitaban a la duda, porque evidentemente la policía, por la posición en la que se dio el disparo, se dieron cuenta que no correspondía al de una situación de robo, sino que era más bien una ejecución, hasta que llegó una llamada misteriosa. Sí, en donde esta llamada lo que decía es que él o ella, ¿no? Porque se cubrió la identidad, había sido contratado con anterioridad para efectuar dicho trabajo, que era entrar de la misma forma que lo hizo Brian Chase a la casa de los Fotopoulos y asesinar a Lisa, a la esposa de Costas. Entonces, aquí ya abrió la sospecha, se abrió el interrogatorio y entonces se dieron cuenta que Lisa no estaba muerta, pero que todo había sido un plan por parte del esposo, o sea, se Costas, en donde descubren a un amante, o sea, se Deirdre, para cometer todo este crimen y quedarse con el dinero, la fortuna de Lisa. Sí, por eso lo digo, el móvil más viejo para matar a alguien es el dinero, la ambición. Sí, y supuestamente también el amor, ¿no? Habrá que ver qué es lo que gana más, ¿si el dinero o el amor? Buena pregunta. Porque aquí se supone que se amaban con loca pasión y que el amor era lo más importante, pero pues, además si se llevaban el dinero, pues iba a ser mejor, ¿no? Claro. Lo cual, pues, pues no se pudo, ¿verdad? Sí, y una vez ya bajo custodia, pues lo habitual, comienzan a echarse la pelotita entre ellos, decir ella tuvo la idea, ella dice, no, pues Costas fue la mente maestra de todo este complot. Pero la chica Deirdre tenía mucho que decir sobre su antiguo jefe y amante. ¿Quieren saber qué tenía que decir? ¿Qué les parece si se los platicamos después de esta pausa? Esto es La Nota Roja de Testigos del Crimen. Actor le corta la cabeza a su madre con un sable samurái. Nueva York, noviembre 2010. Michael L. Bream, conocido por participar en la serie cómica Ugly Betty, fue detenido el pasado 23 de noviembre acusado de asesinar a su madre a sangre fría con una espada samurái. De acuerdo con reportes de algunos vecinos, el actor de 31 años leía pasajes de la Biblia cuando le cortó la cabeza a su madre, Yannick Brea, de 55 años, exigiéndole que se arrepintiera de sus pecados, por lo que fue trasladado a un hospital para evaluarlo psiquiátricamente. Cabe destacar que los habitantes del edificio situado en Brooklyn, Nueva York, donde vivía Bram, fueron los que llamaron a la policía alrededor de la 1:30 de la mañana para declarar que el detenido había atacado a su madre. El actor tuvo que ser sometido con un arma de electrochoques por la policía, ya que mostró una actitud agresiva al momento de ser detenido. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre el caso de Kostas Fotopoulos y sus intenciones homicidas. Y decíamos que bueno, para comenzar, Deirdre tenía muchas cosas que decir sobre su pareja, sobre su amante. Iniciemos diciendo que ella les reveló a las autoridades que la muerte del padre de Lisa no fue en absoluto natural, sino que Kostas le inyectó algo para provocar un paro cardíaco. Varían las fuentes, algunos dicen que le inyectó mercurio, eso es fácilmente detectable en la sangre y en una necropsia, no sé si se la hayan practicado al papá de Lisa. Y bueno, además de que ella les dice que Kostas tenía la intención de fundar un club de homicidas llamado el Killer Hunter Club, el club de los asesinos cazadores. Y puesto que él tenía una gran fascinación por las armas, por algunas otras cosas que ahorita nos platicarás, y que el requisito esencial para ingresar a tan selecto grupo era matar a alguien. Fíjate, nada más, bueno, lo único que había que hacer para, sí, nada más, para ser miembro honorario, ¿no? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención un aspecto de Kostas, que era la gran fascinación y atractivo que sentía por los reyes del crimen y los asesinos, pero también por los cómics que hablaban en relación a todo este mundo del crimen, en donde, bueno, hemos visto aquí desde Batman y El Guasón, Superman, todo este tipo de cómics más comunes, hasta otros que han pasado igual por la cartelera cinematográfica, en donde lo que se hace de relieve es toda la cuestión agresiva, es todo el crimen, es toda la violencia. Y a él le encantaba todo este tipo de cuestiones. Uno que era su favorito era Soldier of Fortune, y esto lo lleva a inspirarse a hacer este club. Dices, bueno, no sé, igual te inspira a escribir o hacer un cómic, como muchos lo hacen, ¿no? Uh-huh. Cuando leen Batman, pues yo voy a hacer uno, pero el mío no va a ser un murciélago, sino va a ser un grillo, y no lo sé, o sea, cualquier cosa de estas, pero te inspira hacia algo, lo que se llamaría erótico, es decir, hacia algo constructivo, creador, algo creativo. Uh-huh. Pero él lo encaminó en una forma muy literal hacia algo destructivo, muy tanático. Uh-huh. Pero además el crear este club de la muerte llama la atención porque era como buscar afiliados, pero más que afiliados, como aquellos que le apoyaran en que él no estaba mal en lo que pensaba, sino que al contrario, son cuestiones que él inclusive lo llegó a decir, que mucha gente lo piensa. Y que estando en un club, entonces libremente lo podían hacer, porque si podía haber un club de pesca y había que matar al animal, porque lo sacas del agua, pues ¿por qué no también matar humanos como una parte de la naturaleza del hombre, si es algo que estaba ahí? Entonces desde ahí ya hay una parte obviamente demasiado acomodada a su favor, muy tergiversada, que nos habla de una dificultad que tenía para distinguir la fantasía de la realidad. Claro. Porque si tú y yo admiremos a Batman, Sí. Batman no existe. No, lo tenemos muy claro. Y nos duele del alma. Y esperemos que todos ustedes también. Pero no existe, o sea, sabemos esa distinción. Ajá. Y quererlo llevar a una cuestión real, algo más palpable, obviamente hay cierto cortocircuito entre la fantasía, entre la imaginación, entre esa parte que se queda ahí y lo real, lo palpable. Aquí ya empezamos a hablar, más allá del pensamiento asesino que tenía hacia la esposa y quererse quedar con sus millones y con la amante, en esta dificultad que tiene para situarse en un mundo más real. Claro. En algo en donde él se tenía que comprometer como persona adulta, lo que habla a veces de una persona muy, de alguien infantil, en donde no puede hacer algo para sí mismo en un sentido adulto, pues que se divorciara, ¿no? Claro, lo si lo normal. Tanto quería a Deirdre, o sea, ¿sabes qué? Conocí a alguien más, nos vemos, adiós, pero no. No, pero le costaba trabajo deshacerse de la jugosa cuenta bancaria de la que tenía provecho. Claro. Y aquí vale la pena hacer la advertencia, Guadalupe. El hecho de tener el gusto por ese tipo de materiales, como ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, no es condicionante en absoluto de esbozar este tipo de conducta. Es decir, todas las personas que gustamos de los cómics, no necesariamente nos vamos a convertir en asesinos, ni lo vamos a tomar como un modelo negativo a seguir. O la otra parte, ¿no? Como justiciero, porque te identificas con el justiciero del cómico, de la revista o del programa de televisión, y entonces justificas que mates al malo, entre comillas, ¿no? Que son muy malos, porque estás haciendo justicia. Entonces, aquí hay ciertas cuestiones ya que no están acomodándose adecuadamente en forma interna. Y como tú dijiste, el requisito para admitir a un nuevo miembro era asesinar a alguien. Así es. Lo cual, bueno, pues la primer miembro que estaba en la fila, pues era la señorita Hunt. Y ella lo hizo con creces. Fue así como, utilizando los encantos de Deirdre, no he visto demasiadas fotografías de ella, pero los recuentos periodísticos es que no era una chica, pues, mal agraciada. Ellos entonces con este anzuelo atrajeron a Mark Kevin Ramsey, un chico de 19 años, vagabundo, que se presentaba ocasionalmente ahí al billar a tomarse una cerveza. Lo llevaron a una zona boscosa en Daytona Beach, lo amarraron a un árbol y entonces Hunt le disparó en 4 ocasiones, pero todo bajo el ojo supervisor de Costas, quien videograbó cada aspecto de ese homicidio con la intención supuestamente de controlar a Deirdre, que no se le fuera a salir del control, que pudiera chantajearla con ese material, pero eventualmente se convirtió esto en la perdición de la pareja. Y fíjate que esto es precisamente lo más impactante, lo más choqueante, lo más conmovedor, porque tristemente sabemos de muchos casos en donde o el hombre o la mujer contrata a alguien o la misma persona comete el asesinato hacia su pareja. Pero aquí yo creo que era, no sé, una parte todavía más violenta. Al momento de videograbar esto, en algún programa lo sacaron, cortaron algunas escenas, sobre todo cuando está el chico, está arrodillado, amarrado, le pide que no lo mate, y se oye en voz en off precisamente la voz de Costa incitándola y obligando, dice, tira ya del gatillo, mátalo, le dispara 3 veces al cuello, y en la última, que esto fue precisamente lo que lo lleva a la perdición a ambos, lo toma de la cabeza y le tira. Uh-huh. Directo, o sea, es una cuestión demasiado brutal que inclusive para narrarla es con escalofrío. Claro. Dices, ¿en dónde está este límite? Dices, bueno, pues parecería que no tenían las características psicopáticas como nosotros hemos descrito en el programa en muchísimas ocasiones, pero recordemos también que dispara muchas veces esta locura cuando dos personas se compaginan y se combinan. Y aquí Costas y Deirdre lo hicieron. El decir en forma simbólica, quiero matar a alguien porque estoy pero exaltado, muy molesto o muy molesta, queda en el plano del deseo, de la fantasía, en esa verbalización, pero jamás en la acción. Cuando se lleva a cabo, estamos hablando de una falla de control de impulsos demasiado considerable y obviamente el nulo respeto hacia la dignidad e integridad humana, y sobre todo en la forma tan fría, tan cruenta, tan sin valor que plasmaron en ese video. Y eso fue lo más terrible que hicieron, sí querer matar a Lisa, pero la forma en cómo llevaron a acción todo esto y querer que eso se convirtiera en un club, como si fuera un club social. Como el club de la pelea, me acordé. Por ejemplo, ¿no? O sea, qué cosas en cuestión interna pueden estar combinando para matar a alguien a sangre fría. Pues obviamente una disociación ideoafectiva, en donde la otra persona, a pesar de que sé que es una persona y un ser humano, no me significa ni me representa nada. Simbólicamente podemos quizá interpretar a quién estaban matando, pero lo que es evidente es la frialdad, la distancia afectiva que están demostrando los dos. Y parece ser que en un momento dado eso era algo que buscaban como para unirse, como pareja, como amantes o cualquier otra cosa. Y volvemos al punto que también en varias ocasiones he comentado, Roberto, cómo la sexualidad se ha agresivizado. Uh-huh. Y la agresión es lo que toma el control de lo que supuestamente se podría llamar placer. Pues fíjate que el juicio de este par de tórtolos inició pronto. Los cargos eran homicidio en primer grado, conspiración para cometer homicidio, homicidio en grado de tentativa, y pues ambos se culpaban mutuamente, la vieja historia. Algo que no termino de tragarme es que la chica Hunt, Deidre, aseguró que participó en todo el hecho por temor a costas. Ella decía que pues él era un tipo bastante violento, que ella temía por su vida, que por eso se sintió obligada a hacerlo. Pero más allá de toda duda, la fiscalía logró demostrar que su participación fue completamente voluntaria. Ayer en un espacio me decía una persona, me hacía una pregunta sobre estas chicas que se relacionan con el crimen organizado y que terminan bastante mal. Yo respondo, el que juega con fuego, pues eventualmente se quema, es parte de los riesgos. Pero la chica Hunt, nadie le puso una pistola en la cabeza para que jalara el gatillo, lo hizo por propia voluntad. Ella fue quien jaló el gatillo a la cabeza de alguien. De este chico, entonces yo creo que merecía ser encontrada culpable, así fue. Los dos separadamente fueron encontrados de esta manera, culpables, y se les sentenció a muerte. Sí. Muchos pueden entonces debatir sobre la validez de esta pena. Pero bueno, sus condenas fueron conmutadas por cadena perpetua, luego de largos litigios que llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decían que había sido el fallo pues inequitativo. Primero fue Deidre quien logró salvarse de la muerte en el año de 1998, posteriormente Costas, apenas en el año 2007, me parece. El chiste es que, bueno, ellos están vivitos y coleando, siguen alimentándose 3 veces al día por cortesía de los contribuyentes del sistema penitenciario de Florida. Y un epílogo, Linda Papaslakis sobrevivió. Sí. Solicitó el divorcio, anuló su matrimonio, pues obviamente no creo que le quedaran muchas ganas después de conocer el plan que urdió el esposo para matarla, de seguir atado a él. Ella siguió adelante, volvió a casarse, aunque tiene una bala alojada en la cabeza, un recordatorio fehaciente de lo cerca que estuvo de morir. Claro, y con esto, bueno, vemos cómo se pueden detonar diferentes conductas. Hace un momento dije, bueno, no se les veía. Pues sí, no se les veía, pero que tenían y presentaban conductas psicopáticas en esta cuestión de hipótesis que no se ha podido corroborar de la muerte del padre de Lisa, si lo provocó o no con la inyección de algo Costas. No se sabe, pero si fue así, bueno, pues ya tiene un crimen anterior, etcétera. Todas estas cuestiones de frialdad, de falta y falla de empatía, de distanciamiento afectivo, de muchas de estas cuestiones que los marcan, obviamente, como una pareja psicopática. Pues muy bien, ese fue el caso de Costas Fotopoulos, de su amante, de su intento de homicidio y de su intento por iniciar un club de asesinos. Y pues devolvemos su caso al archivo criminal de Testigos del Crimen. Nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Pero ¿qué les parece si lo hacemos de una manera festiva? Le vamos a pedir a Abel Cobos, quien se encuentra dispuesto para bailar, que nos ponga algo de música tradicional griega. Muchas gracias, nos vemos la siguiente ocasión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.